Come sano, consejos para una alimentación sana e higiénica. Buenos días, Juanita. Ven, prueba esta sopa. Qué rica me ha quedado, ¿no? Sí, bien rica. Pero, ¿no es muy temprano para preparar sopa? Sí, pero me voy corriendo a la chacra. Y después de trabajar todo el día, regreso cansado y con hambre. En la tarde ya me da flojera cocinar. Así, a esa hora solo tengo que recalentar la sopa. Ah, bueno, en ese caso, me imagino que no te habrás olvidado de... Sí, sí, lavé todas las verduras, limpié los cuchillos, tiré la basura y todo estaba fresco. Nada me puedes criticar hoy, ya aprendí. Bueno, papi, si tú lo dices, pero no sé. ¿Pero qué? Hice todo bien. A ver, Juanita, dime, ¿qué más falta? Lo que pasa es que no debes dejar que la sopa se enfríe a temperatura ambiente, papá. Así es como los bichitos hacen su fiesta. Cuando la sopa está tibia, se multiplican y se llenan de bacterias. ¿Pero cómo hago para que se enfríe más rápido? Hay que poner agua bien fría en una olla grande. Y encima poner la olla de la sopa. Y mover bien con una cuchara para que se enfríe rápido. Luego, debemos tapar bien la olla y mantenerla en frío antes de salir de la casa. Así nuestra sopa no se llenará de bichos y no nos enfermaremos. Enfría adecuadamente los alimentos enseguida de prepararlos. Y come sano. Come sano es un mensaje de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC.